A los huérfanos nunca herir, a tu familia bien amar, a los huérfanos nunca herir, a tu familia bien amar, a tu familia bien amar, a tu familia bien amar.